Y ahora, el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. No, nada de a dormir. Si todavía no has escuchado La Hora de la Meme con Amaranta Flores y Marco Machado. ¡Comenzamos! Estamos ahí sentados con la venda entre los ojos. Lo mío siempre es verde, lo tuyo Malboro rojo. Saber de qué se pierden si tú sacias mis antojos. Después huir de esto por mi mierda tus enojos. Puede cerrar el cerrojo de tus labios y tus piernas. Y aunque me guiñes el ojo y es difícil que lo entienda, los versos de este flojo solo pueden ser tu ofrenda. O al pasar del tiempo la peor de tus condenas. Me quedé en shock, la verdad. Acabo de ver una imagen que no puedo dar crédito. Buenas noches. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes, queridos radioescuchas de este su programa cultural y de filosofía? Ah, caray, emérito. Estoy en la emisión equivocada. llamado La Hora de la Meme. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos nuevamente al aire, a pesar de lo que digan. A pesar de que a muchos les incomode. Pero aquí estamos. Eso, sonó como discurso de López Obrador, ¿no? Sí, es que es un complot. Pero bueno, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, porque el nuestro fue excelso, la verdad. Estuvo muy bueno el fin de semana. Y nuevamente en la cabina está conmigo el señor Seth Gómez, ya lo escucharon ustedes. Ya se les hizo costumbre. Ah, no, en la cabina de radio, en la cabina de edición está Flavio, porque luego pega de gritos. Qué bonita camisa rosa, señor. Cada día te vuelves más... Trate bueno. De no salir muy tarde aquí en Hamburgo, porque sí, no. Lo pueden llegar a confundir. Muy bonito su corte de cabello también. Innovando, pues cada quien, ¿no? Está padre, porque pues... Nunca es tarde para salir. Llegas a la barbería o a la estética y dices, me rasura como el Brian. Ah, para acá es a la mano, acá es a la mano. No es cierto, amiguito Flav, sabe que se le quiere. Y sí, les comentaba que estaba en shock porque vi una imagen. Ahorita vamos a platicar acerca de eso. Y de muchas noticias que pasaron ese fin de semana, hubo cosas bastante tristes con respecto a esta onda de los terroristas. Ya saben que esa gente que está bastante dañada. ¡Con los terroristas! ¡Con los terroristas! Ahí era para que metieras la cancha. Ya cayó, pero bueno. Están dormidos en los controles. Pero está bien.

ahí estuvo el señor Eminem con la canción Without Me. Y quien no se pone a bailar con esas canciones, ¿no? Muy chidas, noventeras para toda la banda antaña, como yo, Jonas Brothers. Para que se acuerde, señor, cuando tenía 30 años. Híjole, qué bellos años aquí. Y no me siento viejo todavía. Viejo Flavio, que ya está bien, bueno, pero en fin. Pero resulta ser que acaban de publicar, no sé si ustedes recuerdan, hace algunos meses, más o menos a mediados de marzo, por ahí se hizo viral un video de cuando Uber comenzaba a tomar más popularidad en estas bellas demarcaciones defectuosas, antes llamadas así, hoy Ciudad de México, la misma porquería a final de cuentas, pero bueno. Tuvo a bien volverse viral. Y no, si, y no solamente por la señorita que pidió el Uber, porque la verdad estaba increíble una de las afortunadas que subió a este Uber, que resultó ser nada más y nada menos que un Lamborghini. Pero no era el hecho de que fuera un Lamborghini, ¿no? Que ya de por sí debe de representar un verdadero agasajo subirte a un Lamborghini. Digo, y que si se quedan gachofer. Si hay como que tipo de Uber que es más lujoso, llega un Audi, que un BMW, claro, que un Mercedes-Benz. Pero ya que llegue un Lamborghini, creo que es un Aventador, sí, señor. Oiga usted. Pero el chofer aún así era más extravagante que el coche. Claro, eso era lo que cautivaba, digamos, a la gente que abordaba este Uber. Y era porque se trataba del mismísimo murciélago de Gótica llamado Bruce Wayne, o mejor conocido como Batman. Yo lo medité y solo me faltarían recursos para poder ser Batman. El físico ya lo tienes, ¿no? Sí. Caray. Bueno, del más nuevo Batman, pues sí, ¿no? Sí. Pero... sí, el Adam Sandler, claro. El Adam Sandler. También. Aunque nunca he hecho Batman, pero... que por cierto, exacto. Por cierto, este fin de semana por fin pude ver la versión extendida de Batman v Superman. Híjole, señor. A mí me gustó mucho. Yo les dije que estaba bueno. A mí me gustó mucho. A pesar de todas las... críticas que usted le dio, malas críticas que usted le dio a la película. Yo le di malas críticas, ¿cuándo va a pasar hasta creer eso? La verdad está buenísima, ¿eh? Sí, está muy chida. Y se aventó los 40 minutos de escenas extendidas. Uf, está increíble. Sí, increíble. Es que está muy bien contada. Pero... ya sé que para ustedes es historia vieja. No. Pero tengo, bueno, porque de hecho a la semana pasada salió la versión digital. Claro. Entonces, ya sabe, ya uno la puede comprar por internet. Exacto. O descargarla. Para la banda que no tiene tanto varo, pues está chido que la descargue, ¿no? Hay lugares donde puedes descargarla sin costo. No les voy a dar promoción, como siempre he dicho, pero pues es cuestión nada más de buscarle tantito y vas a encontrar donde descargarla. La que sí les puedo decir, porque legalmente es una aplicación que incluso tiene website y tiene... todo esto, entonces tiene el terminología legal que no sé cómo aplique en su caso. Es una aplicación que el buen Nico Trejo nos hizo favor de recomendar, que se llama Playview. De hecho, tiene muchos, o sea, no es así como que es para descarga de porno o cosas así. Tiene mucha publicidad, sí, es cierto. Playview tiene hasta mucha peló publicidad. Los ojos, Flavio. Sí, Flavio. Tiene mucha publicidad, pero lejos de eso, es una página que sí te permite ver online. Aparte, sus buffers están excelentes. Te cabe mencionar que tú ves la película y nunca se te detiene. Mientras tengas una buena conexión a Wi-Fi también, no se detiene tan fácil. Pero si tú haces la descarga, sí se tarda un poquito y están exclusivas para formato de celular. Es legal. Aunque, bueno, en teoría, porque hay cosas muy nuevas, hay veces hay cosas que vienen todavía de cine. Entonces, no, mejor no nos metemos en bronca, ¿sí? Y pasamos al siguiente tema. Porque... no, todavía quería seguir platicando de esto, porque ahora que les mencionaba esto de Uber y esta situación acerca del Batman de Ciudad Gótica y pegándole la chica... durísimo a la promoción, ¿eh? Claro, como debe de ser. Lo curioso aquí no es eso, lo curioso aquí es que... pues yo preferiría mil veces no pedir Uber si el caso fuera contrario, como les pasó a muchos. Cuando de repente pidieron un Uber y pues llegó una troca, como le dicen allá en el norte, ¿no? Ok. Llega acá una camionetita, pues, decentona, chidita. Pero resulta que al subirte, pues te topas nada más y nada menos que al Bronco Mayor. Caray, a Lupe Esparza manejando un Uber. ¿Con bote y sombrero? Así es, todo ajuareado cuando debe de ser. Y pues no se trata de que el señor la pasé viviendo de eso, porque obviamente regalías y regalías sigue cobrando esas canciones que aparte son muy populares y que las han remasterizado y las han vuelto a coverear sin fin de cantantes hasta pop y todo. Y no creo que eso le, no creo que no le deje, ajá, a final de cuentas. Pero pues parte de la campaña de Uber para llegar a... Le pagaron una lanita para... Exacto, para que hiciera de chofer por unos días y pudieran grabar este acontecimiento. Y de esta manera pues también te llevabas una sorpresa que de repente te decía, ¿a dónde lo llevo, joven? Pues lléveme aquí a 2 cuadras. No le funcionaría caminar. No le funcionaría caminar más con zapatos de tacón. No, bueno. Oye, fíjate que, digo, no es comercial, ajá, pero Uber la verdad no necesita tanta promoción, ¿eh? No. Su servicio habla por ellos mismos. Claro. En la mayoría de las veces es muy bueno. Uh-huh. De repente las tarifas se les aloca. Claro. Pero a mí me ha funcionado. Siento que lo tuvieron que hacer tal vez por esta campaña que de pronto se dio, de que se dijo en las redes sociales que había habido una violación en un Uber y toda esta onda, ¿no? Okay. Entonces igual por ahí fue la onda de pues querer puede ser reformar su imagen ante el público y de esa manera decir... Pues no, nada más se suben violadores a manejar el Uber, también se puede subir López Parza, ¿no? Pues puede ser que sea por ahí, ¿eh? Y entonces tendrías que cuestionarte qué prefieres, que te violen o que no. No, bueno. No, para nada, sí. Fíjese que, ya hablando en serio... Ajá. Es muy buena opción Uber, en el sentido de que es más seguro, no tienes que estar ahí buscándole... Y todo, pero ajá, hay otras opciones, o sea, para la banda que, por ejemplo, luego me dicen, oye, es que yo me gustaría utilizar Uber, pero no tengo tarjeta de crédito y demás. Ajá. Bueno, pues también hay otras aplicaciones, ¿no? Y no es que, para que vean que no es promoción para Uber, vamos a platicar de todas las también aplicaciones. También está Yaxi. Está Yaxi, que en lo particular a mí nunca me ha gustado el servicio de Yaxi, aunque es práctico. Uh-huh. Cabify. Cabify, ajá. Está Easy Taxi. Ajá. Entonces, platíquenos. Hasta el de la sección amarilla, ¿no? En sección amarilla también hay un... Bueno, en la página de sección amarilla, en la aplicación de sección amarilla, también puedes buscar sitios de taxi cercas. Esa no me la sabía. Entonces está práctico. Realmente hay más opciones, no solamente Radio Uber. Radio taxi, sí. O sea, el chiste es que utilicen opciones seguras, porque sí hay varios gandallas que... Te ponen un pantera. que no digo que al final de cuentas... Imagínate, te toca el Brian con su nuevo corte de cabello... El Michael. El Michael. Era bueno. Sí es interesante ver. Aparte también es importante que la gente sepa que no todas las apps son útiles, ¿no? No siempre todas tienen como que... no porque sean populares te deben de servir a ti. Ese es precisamente mi consejo. Prueben todas, ajá, y la que les funcione mejor y la que les ofrezca el mejor servicio, quédense con esa. Exactamente. Porque a lo mejor, como dices tú, a lo mejor no toda la banda tiene tarjeta de crédito para poder contratar un Uber. Y los que no lo tienen, pues hay otras opciones. No solamente puede existir Uber. Y sí, estaría más bien en medida acerca de eso, ¿no? El probar aplicaciones, el saber qué te conviene más. De hecho, incluso Uber en tus primeros viajes te ofrece uno gratis, ¿no? Para que tú pruebas el servicio. Uno de hasta 150. Uh-huh. Inclusive si mandas tu código de usuario, uh-huh, le puedes regalar a otros amigos el primer viaje gratis. Gratis. Está chido. Ajá. A final de cuentas, lo importante aquí es que si necesitas tener tarjeta de crédito. ¿Y por qué es importante tener tarjeta de crédito? Ustedes se preguntarán, suena bien farol, ¿no? No, realmente es pues por cuestiones de seguridad y por eso se popularizó tanto Uber. Porque a final de cuentas no tienes que manejar efectivo, ¿no? No tienes que hacer un intercambio de efectivo con el conductor. Aunque ahí les va un tip. Uh-huh. Pueden dar de alta la cuenta con una tarjeta de crédito. Y ya una vez creada la cuenta... Puedes agregar tarjetas de débito adicionales, uh-huh, y PayPal. Oh, ok. Entonces, yo por ejemplo pago con PayPal, que se me hace más seguro. Uh-huh. Entonces, las primeras veces lo utilicé con la tarjeta de crédito, adicionalmente agregué de débito y mi PayPal. Ok, y por ejemplo, esa es una duda muy personal, ¿no? Hay mucha banda... yo ya hice alguna vez la solicitud de PayPal con tarjeta de débito, para agregarlo con una tarjeta de débito. Pero hay mucha banda que pregunta, a mí una vez me preguntaron que si era necesario la tarjeta de débito o crédito para poder adquirir PayPal. ¿Eso es así? Es necesario en el sentido estricto de que tienes que ligar PayPal con una tarjeta. Porque ya, si de no, crédito o débito. Ajá, exactamente. Y también para recargar dinero en PayPal. Porque antes PayPal también tenía esas tarjetas de regalo como sí. las que hay en los Oxxos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O pues sigue habiendo? No las he visto ya. Pero antes sí había, ¿no? Yo sí le llegué a topar. Bueno, ahora ya venden de todo. Hasta el otro día encontré para, bueno. ¿Para Netflix? ¿Para Netflix? No, hasta para el porno, pero bueno. Ah, ¿de plano? Sí, hay una de... ¿Pero como para qué? Pues, pues no sé. Caray. No sé, pero pues, la verdad estaba bueno. Pero está interesante. No sé, pero me lo acabé en 2 horas. Híjole, qué híjole, bueno. No, pues si sirve que aproveches el Oxxo, pasas por una crema. No, ya. Señor. Ah, ya. Oye, hay aplicaciones que nos han cambiado la vida. Sí, de hecho. ¿No? De una de ellas es Uber, uh-huh. otra, pues Netflix. Exacto. Por el tipo de contenido y cómo vamos consumiendo contenido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra? Yo creo que otra que sería muy importante y que muchos empiezan a utilizar gracias a Uber, que Uber también la popularizó, que es Waze. Waze también es muy práctica. Aunque más vale maña. Sí, eso sí. Que GPS. Pero hay mucha gente que pues realmente no domina la ciudad, ¿no? Entonces para ellos funciona perfectamente. Uh-huh. Sí, porque realmente no lo vas a decir. Pues mira, si quieres llegar a la villa, pues métete por la Buenos Aires y luego te... No, pues... Claro, sí. Entonces, para la gente que realmente no está así como tan ávida de andar en la ciudad, e incluso hay mucha banda que pues no sale, no acostumbra a manejar tanto, ¿no? A lo mejor maneja distancias cortas o lo más lejos que ha llegado es el desierto de los Leones, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucha banda, aunque parece risible, pero hay mucha banda que nunca ha salido de la ciudad y que realmente domina muy cuestiones muy cortas. Nada más conocen la Ciudad de México y Teotihuacán, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y Teotihuacán porque la ciudad... Ah, y Boca del Río Veracruz, ¿no? Ah, no, es Tamiagua. Tamiagua, Veracruz. Sí, ya pues. Bueno. Y hay más mundo, pero bueno. Bueno, pues para toda la banda que no sabe, Waze podría ser una buena opción, aunque también pues hay muchas apps que también tienen... Google Maps. Google Maps. E incluso está con Google Maps fue el primero en innovar el tipo, lo que usa ahora Waze, ¿no? Uh-huh. Fue el primero en poner la ruta y determinar, ayudarte a llegar más rápido a tu destino. Pero bueno, vamos a seguir platicando de estas aplicaciones ahorita que regresamos del corte. Mientras, pues váyanse con más música para aquí. Se pongan chéveres. Ahorita volvemos. pues ahí estuvo eso de Fitz and the Tertum, algo así. Se llama Hand Clap para la banda que no la note. Fitz and the Tantrums. The Tantrums, exactamente. Okay. Es que yo la oí el otro día en el radio y me gustó. Porque muy yo bien, sí escucho señora. Radio. Muy bien. Y está muy chido. Sí. Y es que ya la banda ya no escucha radio. O sea, bueno, sí, obviamente escuchan estas transmisiones por internet. Se empieza a volver más popular, pero el radio tradicional también es muy bueno. Y aparte todavía siguen creyendo en bandas nuevas. Y eso está chido. Eso está padre porque le dan cobertura uh-huh. precisamente a tocadas de bandas como que no tan internacionales. Exacto. Que de otra manera no tendrían proyección. Ahora, hablando de redes sociales o más bien aplicaciones que te han cambiado la vida, creo que una que ha dado también mucho espacio le ha ofrecido mucha notoriedad a muchas bandas que apenas van empezando es Spotify. Sin duda. Spotify está abriendo canales que neta, yo me he topado con música que decía, ¿neta existe esto? y desgraciadamente creo que aún Spotify está corto. Aunque ha abierto muchas puertas a muchas bandas nuevas que pues nada más suben sus rolas, igual y ganan una lanita por publicidad, pero realmente siento que se ha quedado corto en algunas cosas. Por ejemplo, luego buscas discos más viejos de alguna banda y todavía no los hay. Por ejemplo, me imagino no, por derechos, ¿no? Por ejemplo, Tool. Tool, exacto. No está en Spotify. No está en Spotify. No. Prince no estaba en ninguno, ¿verdad? Apenas empezaron a comercializar cosas de Prince hasta que se murió. Pobre. Pero bueno. El príncipe. No, la verdad. Ah, mis respetos para Prince. Y estuvo muy devaluado en sus últimos años, ¿no? Ya nadie sí, se acordaba de él, ya sí. Nadie te lo tocaba. Y Bowie igual era como que olvidado un ratote. Fácil se aventó como 10 años sin que nadie supiera mucho de él. Sí hacía cosas, pero ya no era el Bowie, el maestrazo. Como hasta que sacó la de Where Are We? La verdad es que sí, Bowie era muy bueno también. Pues se nos están yendo puro chidos. Aguas, ¿eh? Pero pues ahí está su música, señor. Sí, van a vivir eternamente en nuestra mente y nuestros oídos. Como Pedro Infante vive en nuestros corazones. Ay, torito. Pero sí, la verdad, ya no me oigo. Algo pasó. Ya no me oí. Ahí está. Soy yo, ¿verdad? Es acá. Perdóname mi intromisión. Es cosas técnicas. Aquí ya saben que estas cosas pasan cuando es algo. Se le movió el jacal de Guayaba. Se le movió el jacal. Pero bueno, otra aplicación que creo yo a muchos les ha cambiado la vida, a mí no. Ahí sí me excluyo y tengo los pelos de la burra en la mano. Ah, caray. Se trata de Tinder. No, a muchos les ha cambiado la vida, literalmente. Señor, ¿sí? Flavio Reyes. En este momento Flavio Reyes abandona la cabina, así literal. No lo queme, señor. No, pero a muchos sí les ha cambiado la vida Tinder. Digo, por lo menos han encontrado parejas con las que llevan un rato. Y eso sí es un hecho y no lo podemos negar. Solo háganlo de manera segura porque hay muchos casos, particularmente en Estados Unidos. Uh-huh. Fíjate, había una estadística que decía que gracias a aplicaciones como Tinder, el porcentaje de personas que se infectaban de SIDA aumentó. Bueno, pues les cambió la vida de todas maneras. Sí. pero para mal. Literal. Pero les cambió la vida. No, es que sí, hay que tener mucho cuidado. Digo, sean de Tinder o no, siempre lo he dicho, sin gorrito no hay fiesta, así que aguas. No, y aparte, o sea, conocerse antes de cualquier cosa. Claro. Asegurarse que son personas reales, porque luego ya es le pide su cartilla de vacunación. Ándale, suben fotos que ni siquiera son ellos, ¿no? Sí. O sí son ellos, pero de hace 30 años, ¿no? Sí. Entonces llega a la cita y ya. Ay, Dios mío. Sí, yo desde 30 años tendría que... No, ya me callo. Pero bueno... No, tenías 20, ¿no? Sí. Cri. Okay. Pero bueno, otra aplicación, señor. Acuérdenos de otra que le haya cambiado la vida. A usted particularmente, ¿cuál le cambió la vida? A mí, ¿cuál me cambió la vida? Hi-Fi, ¿no? Fíjese que no me cambió la vida, pero me alegra los días. Tumblr. Puedes encontrar contenido que no generalmente encuentras en las otras redes sociales, ¿no? Sí, como en Facebook o en Instagram. Uh-huh. Es más como de corte, híjole, es como que misceláneo el asunto. Sí, sí, sí. Hay de todo, dependiendo a quién sigas es lo que ves, pero también puedes seguir como que intereses, entonces eso está padre. A mí me gusta, en lo particular, seguir post de arquitectura, de diseño, de arte pop, de música, entonces como que por ahí te puedes agarrar un poquito de inspiración. Claro. De manera visual. Sí, visualmente es muy bueno. Aparte, yo no entendía mucho Tumble hace algún tiempo. Y... Que lo compró Yahoo, por cierto, y hizo unos cambios que, híjole. Como por ejemplo meterle publicidad, pero pues hay que ganar algo. Pero sí, la verdad, oye, eso es muy triste. Yahoo es un muy buen buscador, es un muy buen website, tiene muchas ventajas y casi nada lo ocupa. Todos estamos casados con Google, ¿no? Desgraciadamente todos estamos como... somos... Su portal de noticias está bueno. Sí. Hasta ahí me va a quedar. Sí. Es, bueno, es que al final es una alternativa. ¿Conoces a Flickr? A Flickr sí, también. También es un sitio, pues es una red social también. Sí, es una red social en donde tú subes tus fotografías. Y también puedes hacer GIFs ahí. De tus fotos. Está padre. Ajá, está padre. Pero fíjate que si hablamos de manera gráfica y que realmente me haya impactado, yo creo que sin duda alguna Pinterest me gusta mucho. Me gusta bastante. Me gusta porque también, como dices, es más o menos la onda de Tumblr. Sigues los intereses, lo que te gusta y te da mucha variedad. Aparte de que si mucha banda no lo sabe y jamás ha bajado Pinterest, también te dan tutoriales foto a foto de cómo hacer manualidades, de cómo construir incluso cosas de madera, sí, de tal. Ahí se maneja por tableros, ¿no? Y exacto. Vas agregando pines y así. Uh-huh. Eso está muy padre. Por ejemplo, Pinterest, lo que me gusta de Pinterest es la parte de gastronomía. Ajá. Porque sí hay unos tableros donde suben unas recetas. Uf. Sí, la verdad sí se lucen. Hay buenos tutoriales foto a foto y eso está padre porque aparte te van explicando despacito cómo se hacen las cosas. Y está chido. Uh-huh. Entonces... Está padre Pinterest. Yo creo que a mí una aplicación que definitivamente me cambió la perspectiva de... ¿cómo llamarlo? De comunicación. Uh-huh. Y que a mí me gusta mucho desde antes de que fuera popular es Twitter. Muy buena. Twitter a mí sí me llama porque al final de cuentas no necesitas estar como tan al pendiente, ¿no? No necesitas estar así como que, ay, ¿qué publicaron ahora? No, simplemente con que, pues... vayas, de repente te avisan de los posts que te gustan, de que si alguien retuiteó algo que tiene un interés en general, eso está padre. Y Twitter se está muriendo, tristemente está cayendo cada vez más cuando realmente muchos influencers han nacido en Twitter. La mayoría de los influencers han nacido en Twitter. Bueno, muchos otros en YouTube. Oiga, otra aplicación que también es de Google, pero al inicio no era de Google, era un sitio, uh-huh, es YouTube. Y claro. Sí. Y nosotros, como mexicanos, somos el país de América Latina que más consume YouTube, que más entra a ver videos. Sí, por eso, de hecho, los premios que otorgan los otorgan aquí, uh-huh, ¿no? Los otorgan en México. De hecho, no, en otras partes del mundo se los hacen llegar como igual como por correíto y así. Sí. Pero realmente donde físicamente les entregan placas o el botón Play Platinum y todo esto que les entregan a los YouTubers, pues es aquí nada más en México. Eso está muy chido. Y bueno, vamos a platicar de cosas más tristes regresando del corte. Y digo tristes porque sí estuvo medio triste la situación allá en el Medio Oriente. Y pero bueno, ahorita que regresamos platicamos acerca de eso. Vámonos con más música y ya regresamos. Uh-huh, this my shit. All the girls stomp your feet like this. Few times you've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause it ain't no holler back, girl. Ain't no holler back, girl. Been like that, cause there ain't no holler back, girl. There ain't no holler back, girl. Talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the fight, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause there ain't no holler back, girl. There ain't no holler back, girl. Just the principals, non-student teachers, all the of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, and another one bites the dust. You toss me around that track, so it's not just gonna happen. Bueno, ya regresamos aquí a la hora de la meme. Y pues resulta ser que pues hubo algo bastante triste en esta parte de Bagdad. Hubo un atentado terrorista que ya cobró la vida de más de 200 personas. Y la verdad es bastante preocupante porque no sé hasta dónde vamos a llegar, señor Seth, con estas ondas. Llevan 213 muertos al momento y 200 heridos. O sea, medio millar de personas casi fallecido. Las imágenes de verdad son estremecedoras. Fue un auto, un coche bomba. Y la verdad sí da cosita, da escozor pensar en qué nos hemos convertido, ¿no? Lo triste de este caso es que los atentados no son en lugares militares, ni en centros policíacos, ni en los congresos políticos, ni nada. Es sencillamente para sembrar el terror en zonas comerciales de las ciudades. Entonces, ¿con qué fin lo hacen? Con el simple hecho de sembrar terror y de lastimar a la gente tal cual. O sea, no es nada político ni nada, es simplemente hacer el daño al prójimo. Sí, creo que los intereses políticos que se vieron inmiscuidos en un principio en la primavera árabe, cuando quisieron derrocar al presidente en su momento y empezaron a hacer movimientos de donde surge el Al-Qaeda, y años después se convierte en esta parte de ISIS, que es el residuo de todo lo que quedó de varias células terroristas. Lo convirtió poco a poco en uno de la... lo emponderó como la célula terrorista más peligrosa del mundo. Y si a eso le sumamos que su onda está apoyada por otros intereses de otros países de los que no quiero hablar, porque mucha gente brincará y dirá, no es cierto, en estos lugares no pasa eso, ¿no? Pero a lo mejor ellos no están tan involucrados, la gente, el pueblo no se involucra tanto, pero sus gobernantes tristemente son los que manejan este tipo de cosas, y pues por justos, ¿cómo es? Pagan justos por pecadores, ¿no? Pero al final de cuentas, si lo ponemos en contexto, yo no sé a qué lleva el atentado. Realmente quieren crear un estado de colapso ante la sociedad. Siempre me he preguntado cuál es el punto, porque atentados terroristas ha habido muchos a lo largo de la historia y solamente cobran vidas de alguien y de la gente, pero al final del día no hay un porqué, no hay un resultado, digamos. Si dijéramos, con este atentado que dejó 213 muertos y 200 heridos, pues ya el país cede y le otorga el mandato a ISIS, ¿no? Por decirlo así. Si eso fuera, pues tal vez tendría un sentido, ¿no? Tendría una lógica. Pero pues nada más, como dice usted, señor, solamente por el simple hecho de aterrorizar a la gente, ¿cuál es el punto, no? ¿Cuál es demostrar que son lo suficientemente machos? Eso no es de machos, eso es de cobardes, ¿no? La verdad. Al respecto de este ataque terrorista, el primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, mencionó que los terroristas, después de haber sido aplastados en los campos de batalla, cometen ataques desesperados. Y esto, bueno, esto no resuelve nada, ¿no? Pues no, realmente no, porque al final de cuentas, el atentado fue en Bagdad, pero ISIS, su célula más fuerte, está en Marruecos. Entonces, el mero centro de operaciones de ISIS está en Marruecos. Y todo el mundo lo sabe, literal, estoy hablando la palabra mundo como todo el planeta. Sabe dónde están. Y ahí es donde entran mis preguntas, si saben dónde están, si saben dónde están las células, pues ya les damos crán a todos, ¿no? Y yo sé que a lo mejor también saldrían bailando justos en un ataque masivo, ¿no? Pero pues si sabes dónde está la infección, pues cortas, ¿no? Para evitar que se gangrene todo el resto. Pues la verdad es una situación que se antoja compleja por lo menos por lo que resta de la década. La verdad ya veremos en qué se desarrolla esta historia. Esta lucha contra el Estado Islámico, sí. una realidad es que, pues, algo que no sé hasta cierta medida sea sano, ¿no? Es la intervención de Estados Unidos, tal vez ante la incapacidad de estos países, uh-huh, de no saber o no poder controlar a ISIS, e inclusive, pues, algunos miembros de los estados de estos países, pues que también están involucrados indirecta o directamente con el Estado Islámico. Sí, es muy triste saber eso, pero cada vez que, por ejemplo, hay una intervención estadounidense, siento que sale peor. Es como cuando te cortas y en vez de ponerte un curito, le echas limón, ¿no? Dejas la herida ardiendo, pero al final del día no se cura, ¿no? Entonces, en vez de que pongas un freno, nada más creas, porque precisamente gracias al derrocamiento de Saddam en su momento, en que hubo el relajo de la búsqueda en Al-Qaeda, de ahí nació ISIS, de todo eso, de todas esas células que apoyaban al derrocamiento del gobierno. De todas maneras se fortaleció. Ahora, lo importante aquí es también cómo se empoderan este tipo de grupos, ¿no? Se empoderan gracias a la venta de armas desmedida de Estados Unidos, a la fabricación en Rusia de armamentos sin registro, bueno, y hay un sinfín de cosas, de muchos intereses, que hace que me acuerde mucho, hablando de cine, que nosotros ya saben que somos cinéfilos, ¿te acuerdas de El Expreso del Miedo? No. Una película que tiene como dos añitos que salió, donde sale el cuate que es de Capitán América, que siempre se me olvida su nombre. Él sale en esa película y habla precisamente de las clases y del racismo en cierta manera. Está dividido es un tren, que es una situación posapocalíptica donde, gracias al calentamiento global y que no estamos muy lejos, busca la manera de nivelar el la condición del planeta, y lo enfrían, pero lo congelan. Entonces, al congelarlo, pues toda la vida muere, incluyendo los humanos. Los únicos que se salvan es la gente que iba a bordo de un tren que se creó para nunca detenerse y está en constante movimiento. Entonces son los únicos que viven, pero ahí está dividido en clasismos. Órale. Al final, y se los voy a spoilear porque es al punto al que quiero llegar, habla el responsable del tren que va en la cabeza, en el motor de la máquina, habla acerca de esta onda, y siento que por ahí suena muy triste, pero siento que por ahí está la verdad que casi nadie quiere decir, o que los que lo saben no lo quieren explicar, que a final del día los países poderosos tratan de hacer como una limpieza, ¿sí? Tratan de como ya somos tantos, tratan de racionar, ¿no? Y tratan de dividir, y tratan de hacer que ya no seamos tantos. Entonces, de cierta manera, pues la única manera es manteniendo ese tipo de grupos, ¿no? Radicales, donde ellos se lavan las manos, ¿no? Dicen, estamos combatiendo a estos cuates, ¿eh? Pero realmente, pues a lo mejor el interés está por otra parte. Me hace pensar eso a mí, es una manera muy particular de expresarlo. Perdón si estoy en un error, pero me hace pensar en que a lo mejor hay muchos intereses de por medio en ese aspecto. Y no se trata ni de algo económico, ni de algo ideológico, más bien se trata de tratar de controlar este gran crecimiento demográfico que tenemos en este planeta, y qué triste que tenga que ser de esa manera. Fíjate que al respecto del Estado Islámico, el grupo de expansión en alianza con CNN en 2014 sacó un artículo realizado por Arwa Damon y Holly Yan, en el que entrevistan a un ex militante del Estado Islámico. Uh-huh. Este personaje al cual entrevistan explicaba que el objetivo principal y esencial, según les dicen a sus miembros nuevos, es establecer un Estado Islámico que abarque todo el mundo árabe, dijo el hombre en Turquía. Después de esta primera etapa, se quieren extender a otros países. O sea que la idea es no practicar la tolerancia, no ser empáticos, sino imponer sus creencias en todo el mundo. Entonces, por la fuerza, señor, yo creo que va a ser muy complicado. Pues no creo, acuérdense de los romanos y estamos todos jodidos. Bueno. Y logran posicionarse en todos lados, con tiempo y paciencia, con el tiempo y un ganchito. Pero bueno, pues así las cosas con esta onda de los ataques terroristas. Díganos ustedes qué opinan, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ya saben, estamos como Radio TV Clock, y en Twitter nada más hay que agregarle una arroba, así que muéstrenos su opinión acerca de esta situación. Ustedes están, obviamente quiero pensar que nuestros radioescuchas están en contra del terrorismo, como muchos de nosotros, pero también es importante saber si ustedes desde su lugar, desde su pequeño recinto llamado hogar, ¿qué harían para poder tratar de cambiar esta situación? Así que pues vámonos con más música mientras lo piensan, mientras nos hacen visibles sus comentarios, y ahorita regresamos. Hush now baby, there's no need to cry. Let me wipe away those lemon eyes. All your worries, such a waste of time. You can't even see how much you're mine. You're so bitter, bitter, bitter, yellow. Settle, settle, cut to settle. Die. Okay, listen, listen, you listen, yellow. It's a killer, a killer, a killer, jealousy. Yeah. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar esta buena melodía de Meg Trainor. Sí, ¿verdad? Sí, Meg Trainor. Pues, hablando de cosas sin sentido y de falta de criterio y falta de tolerancia y entender que, pues, todos somos parte del mismo barco, estábamos checando una nota acerca, pues, de un grupo. No me atrevo a decir que radical, porque más bien es como un grupo de intolerantes que se manifestaron. Ahora el video se está haciendo más popular en las redes sociales. Se manifestaron en contra de los matrimonios gay y pues de la comunidad gay en general en la pasada marcha del pasado 25 de junio. Y la verdad es curioso pensar que se crean nazis. Como le he oído nombrar muchas veces y es llamado morenazis, ¿no? Porque la verdad sí es muy curioso que tomen posturas de países que ni siquiera conocen. Fíjate que al respecto de esto, un grupo de neonazis explicaban, fíjate, bueno, uh-huh. Se me hace un poco inverosímil, uh-huh. Pero bueno. Okay. Que ellos no son violentos, sino al contrario, son pacifistas. No defienden la supremacía aria, como los nazis originales, sino la preservación de la herencia genética de todos los pueblos. Pues es lo mismo. Que es lo que promueve. Que si eres mexicano, tú no puedes pertenecer a los neonazis, o sea, sí, ¿cómo exacto. te explico de que entrada. Somos chile mole y pozole, ¿no? Sí, exacto. O sea, nuestra sangre es le dicen el mole, ¿no? Sí, de hecho. Para no entrar en... sí, para no entrar en detalles, ajá. Y fíjate que no son católicos, sino más bien son cristianos. Entonces, o sea, es como, pues, no soy católico, sino todo lo contrario. Califican la democracia como un veneno. Bueno, esto, obviamente, según lo refleja un artículo que salió en Animal Político... escrito por Paris Martínez en el 2011. Y volviendo a los eventos de más reciente acontecimiento. Los del fin de semana pasado de los neonazis, que en realidad... morenazis, dejémoslo. La verdad es muy curioso pensar cómo están completamente desubicados. Me acuerdo mucho también de cosas que han pasado sin sentido. De hecho, ese video cuando yo lo vi dije, neta, y se prestaron para eso. ¿Te acuerdas esa vez cuando aquí en la Glorieta de Insurgentes, muy cerca de donde estamos, uh-huh. Hubo un enfrentamiento entre Emos y Darks? El video estuvo muy, muy popularizado. Uh-huh. Era muy chistoso. Es muy chistoso que intentes defender algo que no es tuyo, ¿no? Algo que, a pesar de que tú estés muy comprometido con un ideal, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, del movimiento Dark. El movimiento Dark es un movimiento cultural que no solamente está involucrado en las artes, sino que también escribe filosofía. Son personas muy cultas. Y me sorprendía que en este video ni siquiera había un... había algunos... posers, por sí, decirlo claro. así, que se decían darks. Digamos falsos. Exactamente. Cuando, seamos honestos, un emo, ¿qué tanto miedo te puede dar, no? no digo que estén, no digo que sean malos, ni mucho menos, pero realmente, pues, no es alguien que te dañe, ¿no? Son personas con formas diferentes de pensar. La onda es, tú puedes expresarte de la manera que tú quieras. Ah, claro. Y debes de ser tolerante para, uh-huh, para el resto. Todas aquellas personas que piensan diferente a ti. Exactamente. Esa es la clave de la felicidad. Exactamente. Y de la paz. Vive y deja vivir. Tan, tan. Así que sí se me hacía muy curioso ver que defendieran posturas. Porque el movimiento Dark no es un movimiento que haya nacido en nuestro país y mucho menos en nuestra época. El movimiento Dark tiene ya más o menos unos 40 años que existe, movimiento gótico, y se ha ido, se le han ido incluyendo otras, ¿cómo de llamarle? Otros elementos, ¿no? Mm. Por ejemplo, poco a poco, nació como un movimiento de escritura, nació como un movimiento de expresión artística mural, y también se le empezó a llamar gótico porque se le relacionaba o eran amantes del tipo de arquitectura gótica. ¿no? Y música. Exactamente. Entonces empezó a haber esos filtros y poco a poco pues se fueron modificando y cada quien le ha ido adaptando lo que quiere. Entonces, si ellos en un principio también fueron criticados, juzgados y pues hasta maldecidos en ciertas ocasiones, pues ¿quiénes son ellos para poder criticar a alguien más, ¿no? A final de cuentas, si a ellos también les costó mucho trabajo que aceptaran su forma de pensar y vivir, y más en una sociedad tan hipócrita y tan persinada como en la que vivimos. Para ser francos, ¿no? Francos. Entonces, tampoco tolerante. Ahora, con el movimiento de morenazis, pues no me queda más que decirles, señores, váyanse a mantener a sus mujeres, hagan algo productivo por sus vidas, no anden allí de alargadores. Dejen que la comunidad lésbico, gay, transgénero y todos ellos sean felices. Ellos son felices con ellos y no se meten con nadie, ¿no? Y si algún día llegan a tener una rencilla con alguno de ellos, pues resolucionenlo con ellos, los demás no tienen la culpa. Claro. ¿No? A final de cuentas, es como si una vez matas a un perro, toda la vida vas a hacer mataperros, ¿no? La verdad, pues no aplica igual. Señor, no se proyecte, señor, mejor despídase. No, yo nunca he matado a un perro, ¿no? Jamás, creo que no tengo ni la fuerza. Pero solo me lo he comido en los taqueros de la esquina. Pero ya está cocido. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Que pasen una excelente noche de lunes. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros aquí en la Hora de la Meme. Así que, señor Seth, no me resta más que agradecerle. Muy buen inicio de semana, señor. Igualmente, señor. Nos estamos escuchando el día de mañana a las 8 de la noche. Cuídense mucho, pásenlo bien, pórtense mal, pero no se arrepientan. Adiós, Kevin. Michael.